¿Qué tal? Como escucharán, estoy preparando las copas y el champán. Sí, porque vamos a adelantar el brindis del año nuevo. Y quiero pedirles que ustedes preparen también una copa, un vaso o por último una taza, lo que quieran. Pero me gustaría que brinden conmigo hoy. Es un brindis, pero además un anuncio importante, concluyente, para comenzar el próximo año. Y para este anuncio necesito la canción ideal. A ver, déjame ver. Una que tenga ritmo, cierto aire celebrativo. Aquí está, aquí lo tengo. Está en portugués, porque viene del Brasil, pero es el tema indicado para el anuncio. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Y es el tema indicado para el anuncio, no solo porque se llama justamente enunciación, sino porque celebra que tú vienes, en este caso, que tú vienes en domingo a este programa, a esta celebración. Gracias por venir a Desvaríos. Comenzamos el programa y brindamos. Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Ya están con sus copas, sus vasos o sus tazas, lo que sea, para brindar. Excelente. Primero, quiero brindar porque el lenguaje de la música y la magia de la radio permiten que funcione esta convivencia. El programa, cada domingo, a las 11. Y es para mí un privilegio que tú vengas a desvariar conmigo. De corazón, gracias por venir. En esta canción, atinadamente, Elso Valenza canta. Tú vienes, ya oigo tus señales. La voz del ángel me susurró al oído. No lo dudo, oigo tus señales. que vendrías un domingo por la mañana. Te anunció las campanas de las catedrales. Y ahora el brindis, no solo porque termina un año fatal, no solo porque viene uno nuevito, sino porque tengo que anunciar el desvarío definitivo del año, del que se va y del que viene. En vista del doloroso y devastador año 2020, debido a la tragedia del COVID que azota al mundo y a nuestro país, debido a que las vacunas aún no llegarán y sin embargo la enfermedad continuará, debido a que vivimos en un país dividido y con pocas posibilidades de crecimiento, les quiero anunciar que debido a esto he concluido que lo único que nos queda es ser felices. Ser felices. Si todo está mal y no se avizoran soluciones, solo nos queda disfrutar y concentrar el tiempo y la atención solo en aquello que nos hace bien. Solo estar con las personas que nos hacen bien. Porque, reitero, si todo está mal, lo único que nos queda es ser felices. Salud. Luego voy a volver con la canción de Elso Valenza para contarles un poco el contexto. Quiero también anunciarles que después de este último programa del año me tomo un par de semanas de vacación. Vuelvo a mediados de enero, pero dejo para los siguientes domingos una programación especial. Y ahora sí, arrancan los últimos desvaríos del año. Desvaríos. En Bolivia hemos tenido presidentes, presidentas, pero sobre todo, prescindibles. Vamos al primer sector del programa, un sector que tiene que ver con el año nuevo. El submarino amarillo del sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. I need somebody. Help. I look at all the lonely people. Something in the way. Boys, ring now. Un espacio inevitable para sumergirse en el océano Beatle. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro sector bitlero. Siendo que se viene el año nuevo, vale la pena recordar un hecho sorprendente de la historia del cuarteto, que ocurrió justamente el día de Año Nuevo, el primero de enero de 1962. ¿Qué ocurrió? Vamos con el libro Shout, y es el autor Philip Norman el que cuenta. Mike Smith, del sello Decca, llegó a Liverpool, y tras una costosa cena con Brian Epstein, el manager de los Beatles, fue conducido a Matthew Street. Descendió los 18 escalones que conducían al sofocante sótano donde actuaban los Beatles. Su forma de tocar impresionó al enviado de Decca. No lo bastante como para contratarles ahí mismo, pero sí lo suficiente como para proponerles una segunda audición lo antes posible en Londres, en los estudios que tenía la Decca. La prueba se fijó para el día del año nuevo de 1962. El día de Nochevieja, en medio de una fuerte nevada, todos los participantes se pusieron en camino hacia el sur. Brian viajó en tren y se alojó en la casa de su tía Freda. Los Beatles partieron al mediodía, amontonados con todo su equipo en la gélida camioneta de Neil Spinal. Neil no había ido nunca a Londres, y al llegar a Hampton, entre la ventisca y que no conocía la carretera, se perdió. Hasta 10 horas más tarde no llegaron donde Brian les había reservado una habitación, en un pequeño hotel, el Royal. Pasaron el resto de la noche vieja deambulando por Londres, contemplando a los borrachos y tratando de encontrar un sitio abierto donde les dieran algo de comer. Por ahí se encontraron con dos tipos que les ofrecieron una cosa llamada hierba, a condición de que la fumaran juntos en la camioneta de Neil. Los chavales de Liverpool huyeron a toda prisa. A la mañana siguiente, en los estudios Decca tuvieron que esperar un rato a que llegara Mike Smith. Brian, puntual como siempre hasta el segundo, enrojeció ante ese implícito menosprecio, solo porque eran unos desconocidos y de Liverpool. Los Beatles, ya muy nerviosos, se pusieron todavía más cuando Smith rechazó los amplificadores acarreados desde Liverpool, haciéndoles enchufar las guitarras en unos amplificadores de estudio. Brian creyó que la manera más segura de impresionar a Mike Smith era no con las canciones originales de John y Paul, sino con sus imaginativos y a veces excéntricos arreglos de ciertos clásicos. I saw a girl in my dreams, and so it seems that I will love her. Oh, you, you are that girl in my dreams, and so it seems that I will love you. And I waiting for your kiss, waiting for the bliss. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music. Wonderful roses they'd send me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Entre las 15 piezas escuchadas por Mike Smith, preservadas para la posteridad en discos de contrabando, se encuentran versiones como esta. They'd send me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you, yes. Hello, little girl. Hello, little girl. Hello, little girl. When I see you every day, I say, hello, little girl. When you're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry. Hello, little girl. Ah, y también estaba el clásico Bésame Mucho. Cha cha boom. Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. One. If you should leave me, then each little dream will take wings and my life would be through. So bésame, bésame mucho. And I love you forever, make all my dreams come true. Ooh, this joy is song. Los Beatles se sintieron muy descontentos con su actuación. A Paul los nervios le habían quebrado la voz varias veces. Los dedos de George parecían menos ágiles que de costumbre. Y en ciertos pasajes de la canción de Chuck Berry, Memphis, John, que actuaba de vocalista, parecía estar pensando en otra cosa. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Try to find the party, trying to get in touch with me. Y el ritmo de Pete Best, fuera cual fuera la pieza, sonaba siempre igual. Solo en Love of the Loved había llegado a fundirse todos los elementos y la voz de Paul sonó con brío, enmarcada por un acompañamiento límpido y lleno de garra. Someday they'll see that from the start my place has been deep in your heart. And in your heart I see love with love. Though I've said it all before, I will say it more and more. Now that I'm really sure you love me. And I know that from today I'll see it in the way that you look at me and say, are you? Mike Smith les aseguró que la sesión había ido muy bien y se mostró tan entusiasmado que cuando por la noche Brian y los Beatles salieron a la calle cubierta de nieve, el contrato parecía tan seguro como si ya estuviese firmado. Antes del espantoso viaje de regreso a Liverpool que les esperaba en la camioneta de Neil, Brian les invitó a cenar y les permitió tomar una botella de vino. El 5 de enero, Brian Epstein se enteró con sorpresa que los Beatles no iban a ser aceptados. La explicación que se dio era que sonaban demasiado parecidos a los Shadows y que los conjuntos a base de guitarras empezaban a pasar de moda. Solo meses después, los Beatles firmaban con la EMI e iniciaban un estallido que superaría todo fenómeno musical de la época. Y Mike Smith pasó a la historia como el famoso productor que rechazó a los Beatles. Luego la Decca contrató a los Rolling Stones para enmendar el pequeño error del señor Smith. La cinta de la audición del Año Nuevo en la Decca fue robada años después y apareció en el 2012 en una subasta millonaria. A pesar de mis intentos, no pude igualar la oferta. Pero eso sí, me dejaron tener una copia, la que hoy disfrutamos. Amarillo del sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Vivian Green. Me han preguntado cuáles han sido mis discos preferidos de los publicados en el año 2020, lo que resulta todo un desafío. Solo voy a rescatar dos para poder cumplir con el tiempo del programa. En nuestro idioma, no tengo dudas, quedé encantado con el nuevo disco del argentino Lisandro Aristimuño, Criptograma. Ya no puedo esperar más. la pandemia, Lisandro Aristimuño lanzó su 10º disco, Criptograma, con 10 canciones grabadas en su propio estudio. Un disco muy personal y hasta intimista, y sin embargo, de fácil identificación para quien lo oye. El concepto, ¿de dónde vino? El propio Lisandro explicó en una entrevista. No es lo mismo ver una carita con una lágrima que ver a alguien llorando delante tuyo y que te diga te quiero. Y te quiero ver, no es solo el dibujito. Ahí empecé a pensar que vamos mal y me sentí mal. El tema de la incomunicación a partir del excesivo uso de la comunicación tecnológica que nos separa y reduce la inmensidad de posibilidades humanas de comunicación ha sido el impulso para este criptograma. No hay mucho que perder, sacar afuera otra manera de atrapar el sol. No pienses que estoy mal, no está en mis planes, hay mil maneras de cuidar mi voz. Cae de mi boca todo el sol, cae de tu boca toda luz. Ya no quisiera estar en luz. El río negrino, Lisandro Aristimuño, cuenta con dos invitados, el maestro Lito Vitale, pero también sorprende la presencia de un rapero, Wos, a quien Lisandro le puso el tema y le dio plena libertad para que diga lo que le dictaba la canción. Y la canción se llama Comen. Pienso y reviso el lamentable rock argentino actual, que antes fue definitivo para el continente, y corroboro que si hay un hombre que salva, que alivia y que entusiasma del rock argentino actual, sin duda es Lisandro Aristimuño. Una escalera en el vacío. que destruye el amor. Como una trampa, un castigo, un primer acto de Dios. Oh amor, algo está pasando con mi sombra, que no se presenta ni me nombra. Ya ni se atreve a caminar. Un cuarto oscuro y aquel río que traía tu voz. Un espejismo paralelo de los rayos de sol. De tanto pensar, ya no necesito tu memoria. Si lo que se queda se transforma y me desordena el corazón. Un disco recién nacido, con pocos mesecitos de vida. Ahora saltamos en el tiempo para celebrar discos que cumplen 50 años. 50 años pasará. Medio siglo. 50 años. Sonando. Se va al año 2020, que celebra 50 años de discos editados en 1970. Y como les anuncié la anterior semana, tengo varios discos que hubiese querido revisar en detalle. Pero va a ser difícil. Sin embargo, voy a tratar de embutir los que se puedan en este último programa del año. Y empezamos con un disco editado en septiembre de 1970. Un disco fundacional del sonido hard, del metal y del sonido pesado. Es el Paranoid de Black Sabbath. Hace unos meses revisamos el debut de Black Sabbath, editado en febrero de 1970. Ese mismo año, en septiembre, el cuarteto lanzó su segundo disco, superando al debut y consolidando su sitial dentro del rock pesado. El disco inicialmente iba a llamarse como la canción que abre y que veníamos escuchando, War Pigs. War Pigs es una cruda y realista mirada a la guerra, haciendo notar que la gente sin recursos es la que termina en primera línea, mientras los poderosos y adinerados son los que planifican desde el escritorio sin recibir un rasguño. Por supuesto, el tema era altamente sensible, especialmente en Estados Unidos, por la guerra del Vietnam. Y los directivos del sello Warner se negaron rotundamente a que el disco se edite con el título War Pigs. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. We'll be right back. negros en sus masas, al igual que las brujas en las masas negras. Mentes malvadas que traman la destrucción, hechiceros de la construcción de la muerte. En los campos arden los cuerpos mientras la máquina de la guerra sigue girando. Muerte y odio a la humanidad. Oh sí, señor, los políticos se esconden. Solo comenzaron la guerra. Dejan ese papel a los pobres. Sí. El título vino por el segundo tema, y que resultó el más exitoso. Y es curioso, porque surgió sin planes. El cuarteto había terminado la grabación, pero sobraban unos cuantos minutos y el productor les pidió algún material para cubrir ese tiempo. Entonces el guitarrista Tony Iommi se puso ahí mismo a componer algo, y creó el riff básico, y le siguieron los otros. Y en minutos tenían listo el tema, un tema que sería clave en la historia de Black Sabbath, Paranoid. Única de Ozzy Osbourne. Pero la letra fue escrita por el bajista Geezer Butler, como había ocurrido con los temas del anterior disco. Y más que hablar de paranoia, este tema habla de la depresión. El mismo Geezer explica. Supongo que la letra de Paranoid fue la más representativa de un gran avance, ya que fue muy personal. Había estado sufriendo una depresión no diagnosticada. Y la única forma de lidiar con ella era escribiendo. Fue bastante catártico. Los ejecutivos creyeron que el título Paranoid era mejor gancho. Y así quedó. Pero lo que no pudieron cambiar fue la imagen de la portada, de un soldado con un machete, y que se había encargado con la idea de War Child. Otro riff de guitarra, majestuoso como brutal, de Tony Iommi, se convirtió en el otro hit del disco y en un himno del rock pesado. Iron Man. Cuando el grupo escuchó el riff, la idea, Ozzy Osbourne exclamó: "Es como un gran tipo de hierro caminando". Y con esa imagen surgió el título y el texto de Iron Man. Yeah. Él solo mira fijamente al mundo, planeando la venganza que pronto desplegará. Llegó el momento para que el hombre de hierro extienda el terror. Venganza desde la tumba. Mata a las personas que alguna vez salvó. Y es que este disco sentó las bases tanto en lo musical como en lo textual. Y justamente otro texto potente es el del funeral eléctrico. Paranoid se convirtió no solo en el disco más importante de Black Sabbath, sino en un título imprescindible del rock más pesado. Mucho de lo que hoy conocemos de heavy metal viene de este disco apurado que grabaron Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler y Ozzy Osbourne, Black Sabbath, hace 50 años. Salud. El segundo disco que revisamos hoy se editó el 5 de octubre de 1970 y viene de otro protagonista del sonido pesado, un clásico, Led Zeppelin III. El tercer disco de Led Zeppelin forma parte de un amplio grupo de discos criticados y vapuleados en su lanzamiento y adorado y de culto años después. es que discos como este no respondían a las expectativas que ellos mismos habían creado, simplemente porque el público quería más de lo mismo y ellos querían evolucionar. Zeppelin, contrario a continuar con el sonido pesado de los dos discos anteriores, se lanzó al sonido acústico, decepcionando a los más eléctricos, pero a su vez ganando otro público que descubría otra faceta del cuarteto. Measuring the summer's day, I only find it slips away to gray. Hours they bring me pain. Tangerine, tangerine, living reflections from a dream. I was her love, she was my queen, and now a thousand years between. Thinking how it used to be, does she still remember times like these? To think of us again. Jimmy Page y Robert Plant, a fin de concentrarse en el nuevo disco, se fueron a una granja, donde trabajaron temas con este aire acústico y hasta campestre. Pero en verdad resulta un exceso afirmar que el aire acústico devora el disco. No, el Led Zeppelin 3 tiene de todo y en gran medida tiene el típico sonido potente de Led Zeppelin. Fiel a su esencia, por supuesto, el Led Zeppelin 3 tiene blues. Working from 7 to 11 here and there. tercero de Led Zeppelin. Un disco sencillamente imprescindible de su historia y del rock que iniciaba la nueva década hace 50 años. Tercer disco de esta revisión, y uno simplemente exquisito, es el debut solista de un ex-Beatle, All Things Must Pass, George Harrison. Triple que George Harrison lanzó el 29 de noviembre de 1970. Al respecto, debo decirles que la Beatloteca viene haciendo una revisión pormenorizada al detalle y solo al siguiente tema le dedicaron un programa completo. Y claro, se trata de una canción con mucha historia. Temas de este disco de George y solamente un comentario, un disco triple con el cual Harrison no solo llegaba a la cima de preferencias, sino que demostraba que sus aportes en los Beatles evidentemente habían sido opacados. Demostraba con este triple que que tenía mucho por ofrecer y nada que envidiar. Watch out now, take up your word falling swiftly. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out. Triple, por supuesto, había campo para incluir material de un amigo admirado por George, If Not For You de Bob Dylan. If not for you, babe, I couldn't even find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue. If not for quedan muchos discos en la bandeja. Bueno, ya los reencontraremos en otro sector. Pero estos fueron algunos de los más importantes discos editados en 1970 y que este año han cumplido 50 velitas. Es un tiempo largo, pero lo notable es que el tiempo no ha mermado ni su impacto, ni su belleza, ni su trascendencia. Simplemente porque en verdad la buena música no tiene edad. If not for you, the winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. Ya vuelven los desvaríos. Ya vuelven los desvaríos. Thank you. gracias por continuar desvariando en este último programa del 2020. Y gracias por sus mensajes y sus palabras que llegan al corazón. El correo obertura@entelnet.bo. En Facebook, Centro Cultural La Obertura. Y el blog donde están colgados todos los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Y seguimos desvariando. Desvaríos. ¿Qué tienen en común la nueva ola de los 60 y la amenaza de la segunda ola? Ambos dependen de los jóvenes. El programa de hoy es una celebración adelantada al nuevo año. ¿De quién les habla? Alguien ajeno a las fiestas, al baile, al alcohol y a la vida social. Pero los convoco al brindis porque, a pesar de todo, hay un privilegio. Y es que estás tú y estoy yo, compartiendo este lenguaje común de la música a través de la radio. Y porque merecemos la felicidad. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões. Para esta celebração, escolhi a canção Enunciação. E quero contar-lhes um pouco sobre o autor e esse tema. Elcio Valenza es un músico nacido en Pernambuco y es uno de los principales nombres de la fusión de la música nordestina con el rock y el llamado MPB, la música popular brasileña. Y de hecho, Elcio Valenza fue parte de los músicos elegidos para inaugurar el Rock en Rio a mediados de la década del 80. Elcio ya había lanzado antes la canción Enunciación en 1983 y se convirtió en un suceso. Y de hecho es un tema emblemático del Brasil de esos años. ¿Pero de qué habla la canción? Voy con la letra. En la ligera bruma de las pasiones que vienen de adentro, vienes a jugar en mi patio trasero. En tu caballo, pecho desnudo, pelo al viento, y el sol poniendo nuestra ropa en el tendedero. Tú vienes, ya oigo tus señales. Tú vienes, ya oigo tus señales. La voz del ángel me susurró al oído. No lo dudo, oigo tus señales. Que vendrías un domingo por la mañana. Te anunció las campanas de la catedral. Tú vienes. Ya oigo tus señales. Tú ves, yo ya escucho tus señales. La letra sugiere diferentes lecturas, y al respecto voy con la página Letras Mu del Brasil, que explica. desde una perspectiva religiosa, Anunciación es el nombre con el que se conoció el momento en que el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que ella será la madre de Jesucristo. Y además la letra de la canción habla de carteles y campanas de catedral. Pero el Subalensa ha declarado que no sigue ninguna religión. De esta forma podemos deducir que los símbolos religiosos presentes en la letra funcionan como una metáfora para abordar otros sentidos. Por otro lado está también el significado político y contextual de la época, de la dictadura militar. En 1984, Anunciación fue un gran éxito, siendo cantado como un himno por el retorno de la democracia en Brasil por manifestantes que querían elecciones directas para la presidencia. Desde una perspectiva política, la letra puede entenderse como el sueño de la llegada de una nueva época de libertad. Algunos incluso dicen que el ángel mencionado en la canción sería Stuart Angel, un militante asesinado por el régimen militar y que además era amigo de El Subalensa. Sin embargo, la cosa parece más sencilla, por lo menos para El Subalensa, que ha contado. En 1983 estaba tocando con una flauta en el jardín de mi casa. Recuerdo hasta hoy que era una flauta simple que le compré a un hippie en Río Grande. Y fue entonces cuando me vino la melodía de Anunciación. Mi novia escuchó eso y dijo, ¡ah, qué linda canción estás tocando! Así que inspirado, salí a tocar al patio y a jugar. Y allí estaba la ropa en el tendedero. Salí a la calle y escuché la campana de la catedral. Todo quedó en la letra de la canción después. Les cuento que tuve la suerte de estar en el histórico festival Rock in Rio en 1985 en Río de Janeiro. Y recuerdo cómo esa multitud de más de 300.000 personas entonaban Anunciación junto a El Subalensa con un brío y una emoción profunda, como toda canción que representa a muchos y más aún si musicaliza su esperanza. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varal. Comigo, na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo. Y es también digno de un brindis el encontrarse en el año con discos que te sorprenden, te cautivan y te acompañan. Y el segundo mejor disco del 2020, ¿para quién les habla? Ha habido varios. Y si el primero en español es de un joven músico argentino, el disco en inglés que más me gustó pertenece a una banda legendaria. Sí, me inclino por Whoosh, el disco que lanzó en agosto Deep Purple. ¿Sí? se trata del disco número 21 de la discografía de Deep Purple. Y realmente entusiasma, porque es un disco fresco, rico en matices, con un sonido rejuvenecido de una banda con más de 50 años de vida y con integrantes que superan los 70 años. El mérito está en un grupo que sabe lo que hace. Pero también el mérito es del soberbio productor Bob Ezrin. Lo recordarán ustedes por The Wall con Pink Floyd, además de discos impresionantes que hizo con Alice Cooper, Peter Gabriel, entre varios otros. Bob Ezrin, desde que viene trabajando con Deep Purple, logra realmente sacar lo mejor del quinteto. Los históricos. En el teclado, Don Airey, que reemplaza al gran John Lord desde el año 2002. Menciona aparte la guitarra del gigante Steve Morse, que desde su ingreso a Deep Purple en 1994 extendió la vida del grupo dándole una vitalidad y un sostén que lo ha convertido en un integrante imprescindible. Sencillamente, ya es imposible imaginar a Purple sin Steve Morse. Y en este Wash, Steve Morse lleva al grupo por otras sendas más próximas al rock progresivo, incluso sonando a Yes. Thank you. seven seas is very nearly up to my knees, but the platitudes and pleasantries keep saying it's nothing at all. I'll deal with it on another day. If I close my eyes, it'll go away. So bottoms up, boys, and what do you say? Really, it's nothing at all. It's nothing at all. Bush ha recibido solo comentarios y críticas elogiosas, y sus ventas lo han colocado en el cuarto lugar de preferencias, el punto más alto que ha logrado Deep Purple después de 40 y tantos años. Mejores discos de Deep Purple, y es fantástico que sea uno de los mejores discos de rock del 2020. Salud. Una antigua cita que viene muy bien en épocas de pandemia. Que cada uno vaya delante de su propia puerta y todo el mundo estará limpio. Goethe. Fin de año, y en Desvaríos vamos a recorrer esa triste lista de los que ya partieron. Es el obituario, despidiendo a músicos que nos dejaron en el 2020. El primer golpe para los amantes del rock llegó el 7 de enero, cuando se anunció la muerte de uno de los más grandes bateristas, Neil Peart de Rush. El canadiense falleció a los 67 años por un tumor cerebral. El 6 de marzo, el jazz perdió a un histórico pianista, McCoy Turner, tenía 81 años. Una leyenda del country falleció el 20 de marzo, Kenny Rogers. Y en marzo el COVID comenzó su propia lista de fallecidos. El 24 murió un ícono del jazz y de la música del África, Manu Dibango. COVID se llevó también a Alan Merrill de los Arrows, conocido por ser el autor del himno I Love Rock and Roll. Abril comenzó con el fallecimiento de un patriarca del jazz, el pianista Ellis Marsalis, padre de Wynton y Branford Marsalis. El 4 de abril nos llegó la triste noticia del fallecimiento de un grande de la canción, de las letras, de los pinceles, del cine, del arte, de la belleza, Luis Eduardo Auté. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria. Tenía 76 años y una treintena de discos, exposiciones, 8 poemarios, diversas participaciones en el cine. Joaquín Sabina resumió lo hecho por Auté. Era el tipo más artista, desde el último pelo hasta la uña del pie. Un infarto en el 2016 lo había separado de los escenarios y la vida pública. 5 años antes de su muerte, Auté nos había visitado en La Paz, donde dio un emotivo concierto, además de charlas con sus seguidores. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Moraes Moreira, importante músico, compositor, cantante brasileño que fue parte de los Novos Baianos, falleció a los 72 años, el 12 de abril. Entre los diversos recintos en que transcurre la vida de los hombres, uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. También abril dio un triste golpe el 22, cuando se anunció la muerte del genial Marcos Munsdorf. La voz en la vida cotidiana, ¿cuántos matrimonios se reconcilian en el baño, por ejemplo, mientras la esposa se lava los dientes y el esposo se recorta el bigote? O viceversa. Su voz, sus presentaciones, su humor, su genialidad eran sello definitivo del grupo. Y sin duda resulta difícil pensar a los Lelutiers sin él. Pero a pesar de su partida, su obra sigue inalterable. Los distraía, le tocó la guitarra. Esto me veía, lo digo. ¡Oh! ¡Le gusta! Cerrando abril, falleció un cantautor, ícono de la izquierda mexicana latinoamericana, Óscar Chávez. El mes de mayo nos trajo la noticia del fallecimiento de un visionario de la música y de la electrónica, Florian Schneider, fundador del mítico grupo alemán Kraftwerk. Un ícono y pionero del rock and roll, Little Richard, falleció el 9 de mayo, a los 87 años, de un cáncer óseo. Y Y el cáncer también venía amenazando a Pau Donés, el cantante del grupo español Jarabe de Palo. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña. En 2017 había dejado la música, pero en marzo de este año había vuelto con el grupo a la escena musical, con un nuevo disco. Pero el cáncer frenó su vida el 8 de junio. Pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, murió el 21 de julio, a los 73 años. El cine y la música perdieron a uno de los más grandes compositores, Ennio Morricone. Falleció el 29 de julio, dejando una de las obras más prolíficas y extensas del cine y la música. El 6 de octubre falleció uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, Eddie Van Halen. Venía luchando contra el cáncer desde el año 2000 y finalmente perdió la batalla a los 65 años. El cantautor argentino Gabo Ferro falleció de cáncer el 8 de octubre. Tenía 55 años. Soy su flor, voy ardido en el fuego de tu aguijón, clavado en mi cuerpo insular. Una leyenda del rock británico de los 60. Spencer Davis murió el 21 de octubre, a los 81 años. El compositor y fundador de Ryan Heap, Ken Hensley, falleció el 4 de noviembre, a los 75 años. Have no such misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Ah. Otra leyenda del rock, Leslie West, de Motown, murió este pasado 23 de diciembre. Tenía 75 años. Y no puedo dejar de nombrar dos fallecimientos que han dolido mucho en la Argentina, pero también en el mundo. Joaquín Quino, el padre de Mafalda, y Diego Armando Maradona. Y nuestro país ha despedido también a varios nombres de la música en este 2020. El 8 de enero falleció un caminante, un caballero del folclore, Tito Peñarrieta. Tenía 74 años. Hace varios años había perdido la vista. Pero nunca el humor, el encanto y la amistad. Ese que lo hizo parte de los caminantes entre varias otras agrupaciones bolivianas. El músico y compositor cochabambino Cayo Salamanca, fundador del grupo Canata, falleció el 5 de mayo a los 72 años, a causa de un paro cardíaco. Muchos lo recuerdan además como el histórico anfitrión del Boca y Sapo. El 22 de mayo llegó desde Londres la noticia del fallecimiento de Adrián Villanueva. Tenía 71 años y un larguísimo recorrido por la música boliviana, como luthier, como fabricante de instrumentos de viento y de cuerda, y como integrante del afamado grupo Rumillacta, con el que recorrió tantas veces Europa. Y allí lo encontró el COVID, lamentablemente. Pocos días después, el 29 de mayo, también en Europa, en Alemania, falleció Goyo Céspedes, integrante del grupo Rupay, aunque también fue quenista de los Chascas, de los Payas y de los Jairas en Europa. El 10 de julio falleció en Cochabamba Lucio González, vocalista y fundador del grupo orureño Iberia. El jueves 16 de julio nos sorprendimos con la fatal noticia de la muerte de un gigante de la historia del rock boliviano, Boris Rodríguez. Baterista histórico de los Blackbirds, Loving Dark, Antares y Arcoíris de la Argentina. Su corazón no resistió el encierro y la pandemia del año. Falleció a los 74 años. El domingo 19 de julio se conoció el fallecimiento del vocalista Willy García, fundador del grupo Los Puntos. El 22 de julio el COVID se llevó a Marco Saunero, que fue parte de los Masis de Sucre. El 25 de julio también fue vencido por el COVID Ángel Soria Tapia, vocalista de Irucho. Y el rock perdió a otro pionero, Willy Salgado, de los históricos Forestar y Mandril. Y seguramente, injustamente se me quedan algunos nombres sin nombrar. Me disculpo, e igualmente los incluimos en este pequeño reconocimiento a quienes partieron en el año 2020. Y quiero incluir en este obituario a un amigo que falleció ayer, Luis Vergara, un hombre de radio y sobre todo de música rock. Con Lucho compartimos bastante en décadas pasadas, hicimos radio y televisión, pero ante todo compartimos mucha música. Lucho era un coleccionista de discos y un erudito como pocos. Ir a su casa era encontrarse con un parque de diversiones musicales, por una colección fascinante, prodigiosa y portentosa. Pero además, Lucho tenía cosas que nadie tenía: premiata fornería Marconi, Wishbone Ash, y fue él quien me introdujo en Genesis y en Peter Gabriel. Lucho tenía una colección admirable, pero si algo era admirable en él, era su humor, fulminante, su veloz inteligencia para encontrar la inmediata ironía o el apodo exacto. Y era un tipo querible, con amigos en todos los barrios. Un abrazo sentido a Rosy y a sus hijos. Y una canción para Lucho. Para Lucho Vergara. Una canción que él me grabó en un cassette que aún conservo. Para ti, amigo de Surcos, con el abrazo que nos debíamos hace tanto tiempo. Vivir esperando que todo vaya bien es vivir sin esperar nada. El año 2020 ha sido devastador, tremendamente doloroso, y como nunca antes el mundo ha compartido el miedo y la tragedia casi por igual. Países ricos y pobres, intimidados, amenazados por un virus que no imaginó ni profetizó nadie. ¿Y será que en ese contexto hubo buenas noticias en el año? Sí, las hubo. Pocas. Y la mayoría ligadas a la naturaleza y el medio ambiente. En el mayor de los casos, debido a que la pandemia y el ritmo turbulento de la sociedad frenó por algunos meses su carga industrial enfermiza. Sí, hubo algunas noticias buenas en el 2020. Se las comparto. Las ballenas regresaron a Nueva York. Suecia le dijo adiós al carbón. Existe una nueva superenzima que descompone el plástico y puede degradar los plásticos de un solo uso en horas, en lugar de siglos. están de vuelta algunos animales poco comunes y prácticamente extintos. Las energías renovables han experimentado un crecimiento récord en todo el mundo. Lanzan medicamento del VIH con sabor a fresa para bebés. Acaba el segundo mayor brote de ébola. África erradica el poliovirus salvaje. Descubren un arrecife más alto que el Empire State. Y tal vez cabe incluir esta noticia, pero llegó la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona asiático-americana como vicepresidenta de Estados Unidos. Escuchando la canción del Año Nuevo del grupo Dead Cab for Cutie. Y dice la letra: ya es Año Nuevo y no me siento nada diferente. El clamor de cristal, explosiones a lo lejos. Ya es Año Nuevo y no me he impuesto propósitos para hacer penitencia por problemas con fácil solución. Evidentemente, el día de Año Nuevo en realidad no es un día muy diferente a otros. Y es solamente el hecho que un número se mueve. El número que cuenta la edad del planeta. Y por eso, por esa razón, en el mundo asumimos que las cosas van a cambiar. Y partiendo de cada uno, hacemos planes, tomamos decisiones y hacemos una lista de propósitos para el Año Nuevo. Al respecto, quiero compartirles justamente los propósitos de Año Nuevo que escribió Rudyard Kipling, poeta y escritor británico, premio Nobel, el autor del Libro de la Selva. 1. He decidido que durante todo el año aparcaré mis vicios en el estante. Seguiré un camino más piadoso y sobrio, y amaré a mis vecinos como a mí mismo. Excepto a los 2 o 3 de siempre, a los que detesto tanto como ellos a mí. 2. He decidido que jugar a los naipes es malo, sobre todo con cartas como las que me suelen tocar. Puede desplumar una cuenta bancaria sana, así que renuncio a estos placeres terrenales, excepto, y aquí no veo pecado alguno, cuando otros reclamen mi presencia. 3. He decidido que votos como estos, aunque formulados con ligereza, son difíciles de mantener. Por tanto, los acometeré poco a poco, no sea que mis recaídas acaben por hundirme. Un voto al año me sacará del paso y comenzaré con el número 2. 1. Mirada más realista de los propósitos del año, otro premio Nobel, Joseph Brodsky, tiene un poema sobre el 1 de enero. Los reyes magos olvidarán tu nombre, sobre tu cabeza no brillará ninguna estrella, solo persistirá un fatigoso sonido, el ronco rumor del temporal. Se proyectarán las sombras desde tus ojos cansados, al morir la solitaria vela junto a tu cama, pues aquí el calendario sigue criando noches hasta agotar las reservas de las velas. otro premio Nobel, la poeta polaca Wisława Szymborska, que escribe: nada sucede dos veces, ni va a suceder por eso. Sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Y concluyo la revisión con un escritor soberbio a quien se le negó el premio Nobel, Jorge Luis Borges y su poema Final del Año. Ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan. La altiplanicie de esta noche nos obliga a esperar las 12 irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro. ¿De qué a despecho de infinitos azares? ¿De qué a despecho de qué somos? El río de Heráclito perdure algo en nosotros, inmóvil. Y ya es tiempo de irnos. Antes quiero reiterarles que no habrán desvaríos las dos siguientes semanas, pero dejaré un par de programas especiales. La bruma mueve las paixones que vienen de dentro. Y ahora sí me voy. No sin antes brindar una vez más. Brindar. ¿Por qué brindar? Brindemos primero por la oportunidad, porque llegamos al fin de año, a pesar de todo. Muchos no pudieron. Brindemos por los que están. Brindemos por las coincidencias y los acuerdos. También por el perdón y la reconciliación. Brindemos porque es posible la resiliencia. Eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Brindemos por el humor, por la gracia y la risa, por los gustos, los placeres y los sueños. Brindemos por la música, por su capacidad sanadora, por ser lenguaje y abrazo. Brindemos por este instante compartido. Brindemos por lo que se va y por lo que viene. Y brindemos reiterando lo anunciado al principio. Debido a la tragedia del COVID que azota al mundo y a nuestro país, debido al futuro incierto, anuncio que, debido a todo esto, lo único que nos queda es ser felices. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Gracias por desvariar conmigo. Les abrazo. A honrar la vida y salud. Hasta aquí, los desvaríos de hoy.